Hola, soy Brian Sanchez de Chivilcoy, corro en la categoría 97-98 y hoy la carrera se hizo durísima. Pues eran tres contra mí solo y no me pudieron ganar igual. ¿Cómo fue? Contame la carrera que... De bajada bandera me pegaban un pique cada uno y tenía que correr yo solo, pues nadie me ayudaba y lo pude terminar con la carrera ganada a mi favor en el sprint. Y bueno, contame, me enteré que venís ganando varias carreras al hilo, ¿no? Sí, ya gané 8 carreras al hilo en Navarro, Mercedes, Lobo, toda esa zona. Sí, yo y mi hermanito. Bueno, muy contento. Sí. Y ahora quiero llegar bien para el argentino de pista. Bueno, esta carrera, ¿quién se la dio? A toda mi familia, a toda la gente de Chivicó y a Gerardo Grisafulli que me entrena. Felicitaciones. No, gracias.